eres muy bella mujer. Por eso creo que no funcionará. Es que me puedo suicidar, suicidar. Si me dices que todo acabó. Cuántas mujeres bellas que solo juegan con un corazón y te llevan a suicidar, suicidar. Al decirte que todo acabó. Cuando te llegué a besar, te di mi corazón y me pusiste a temblar. Y los dos pensamos, el amor era para siempre, para siempre. Me decían que eras muy joven, que íbamos a fracasar, pero no nos importó, le dimos a demostrar de que nuestro amor era para siempre. Suicidar, suicidar, al decirte que todo acabó.